Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la bienvenida, como todos los días, a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción, Willy Sarcalle y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Leomar Hernández y Daniel Lara. Puede vernos a través de www.rcr.tv, puede escucharnos en diferido a través de lacabilla.com, puede escribirnos y participar a través de @rcr750, @yasinosva, la cuenta de Daniel, que es @delaraf. @neoadolfo, es la cuenta de Neomar Hernández, @neoadolfo. 3456 es el número al cual usted podrá comunicarse desde su teléfono celular enviándonos un mensaje con su comentario para que lo leamos al aire. 482-9750 es el teléfono al cual podrá comunicarse con nosotros desde su teléfono, pues. Llamarnos para sus llamadas que tendremos después de la sección Jueves de la Democracia, porque hoy es Jueves de la Democracia como todos los jueves. Y así nos va en Facebook para que se comunique con nosotros directamente, si quiere, a través de la mensajería de dicha red social. Tengo que, antes de arrancar, hay una buena amiga que se llama de Vargas, de mi tía, una gran dirigente comunitaria también, que es mi amiga Xiomara Barreto. Mara me había dado una información, no había tenido oportunidad de decirlo, lo tenía aquí anotado para que no se me olvidara hoy. Está haciendo una labor bien interesante con niñas y niños de comunidades en Vargas y en otro sitio, también en Caracas. Son unos talleres integrales para niños y niñas. Y en esta ocasión lo va a hacer en el sector Las Perlas, en el Rincón Maiquetía. Eso va a ser el sábado 10 de diciembre. Este el sábado que viene, ¿no? No este, sino el de arriba. A partir de las 6 de la tarde. Allí entretienen a los niños enseñándolos con danza, con actividades y modelaje para las niñas, oratoria, coreografías dirigidas, diseño, confección y cuna de valores. A mí todo lo que signifique ayudar a los niños, al entretenimiento de los niños en los sectores populares, me parece una labor importante. Entonces, por supuesto, siempre estoy pendiente de estas actividades. Señora Xiomara Barreto, le agradezco. Tiene, bueno, imagínate, más de 60 niñas ahorita, ¿no? Para este taller integral. Y ese trabajo comunitario lo realiza Xiomara Barreto junto a Nereida Rojas e Hildamar Morales. Bueno, muchas gracias a Xiomara Barreto por haberme hecho llegar la información, y a quien esté interesado en que sus hijos, sus hijas participen en esos talleres integrales allí en Maiquetía, Xiomara Barreto es la persona indicada. Muchísimas gracias por esta labor, Xiomara, y un fuerte abrazo desde acá. Sí, a esta hora de la tarde, 4:10, estamos viendo a Jorge Rodríguez, que se pronuncia como vocero principal de los negociadores del gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela a propósito de la inminente reunión del diálogo MUD-PSUV. No sabemos qué está diciendo, tenemos la imagen, está vestido de negro, no sé si porque está de luto, porque el diálogo ha fallecido o no sé por qué, pero en todo caso eso es lo que se produce a esta hora de la tarde. Ya hemos sabido que la Mesa de la Unidad Democrática decidió levantarse de la mesa de negociación o de la mesa de diálogo. Me imagino yo que el gobierno hará lo propio y eso debe ser lo que está diciendo Jorge Rodríguez. No sé si podemos escuchar, César, vamos a escuchar un pedacito, no mucho porque aturde, a Jorge Rodríguez a ver qué es lo que está diciendo a esta hora. Bueno, vamos a tratar, porque el señor entiendo que está allí. No, ya se terminó. Ah, no, ya se terminó. Ya se acabó. No, sabía que lo íbamos a poner, ¿ves? Gracias a Dios, ¿no? Porque de verdad, esa cosa está escuchando ese señor. Y además esa intención. A mí yo creo que una de las peores cosas uno de los peores errores cometidos en los últimos tiempos ha sido permitir que este personaje oscuro que es Jorge Rodríguez se haya convertido en un negociador en una mesa con la oposición. Parece que eso es una de las peores tragedias que hemos podido ver. Ver a truhanes, a tunantes, convertidos en voceros legitimados desde la oposición, luego de haber hecho la cantidad de barbaridades que han hecho durante todos estos años. Y la principal barbaridad que se llevará en su prontuario este señor es haber destruido a Caracas y haberse puesto al servicio de la destrucción de Caracas. Hay que ver nada más. Yo invito a cualquier persona que quiera saber cuál es la obra de Jorge Rodríguez a recorrer completa la avenida Baral a esta hora en la que estamos hablando nosotros aquí. Desde arriba de Sabana del Blanco hasta abajo, hasta desde donde comienza la Costa Mía, hasta ya la entrada del Paraíso. Recorra la avenida Baral para que usted vea cómo se convirtió la avenida Baral en una desgracia, donde están los huecos, donde están la calle sin señalización, donde está el AMPA desbordada, los charcos de agua parecen piscinas, la miseria de gente vendiendo ya, porque es una cosa, cualquier cosa miserable, un mercado de los corotos, de gente vendiendo que si batería de celular, que si batería de carro, que si partes de batidora, que si verduras en el que piso, que si vasos de licuadora. Uh-huh. Y las verduras, y no solamente las verduras, Neomar, sino como la vende, ya no venden la auyama, sino que venden un cuarto de auyama. Entonces tú ves a un señor con un mantel y un pedazo de auyama, algunos y no tienen nada, está directo en el piso, y un pedazo de ocumo. Y eso es una cosa que tú dices, bueno, pero este es el comercio de la miseria. Entonces este señor Jorge Rodríguez, que convirtió la avenida Baral en un rincón de Somalia, en el corazón de la capital venezolana, ha sido legitimado como negociador. ¿Qué se va a negociar con ese señor, por el amor de Dios? Bueno, hay otra cosa a propósito de los voceros, de los líderes del PSUV, que no es ninguna novedad, pero que no deja de llamar la atención. Yo a veces veo a Diosdado Cabello los miércoles, creo que es que tiene, ayer fue miércoles, el programa de él en Venezolana de Televisión. Chico, y es increíble, primero la disposición, ¿no?, que hay allí en términos de logística. Tú ves allí a Diosdado, al que le han dado carta libre para ir en una especie de gira por toda Venezuela, y todo, cada miércoles está en un estado distinto del país, pero además lo ves acompañado, sí, por militantes del PSUV, pero lo que más me preocupa, por los militares. No estoy refiriendo nada nuevo, pero está allí concentrado como que la especie de la base del poder, la base de sustentación de lo que es el PSUV. Diosdado Cabello, Daniel, déjame decírtelo desde ya. Para mí es la carta del chavismo en las próximas elecciones, en las que vengan, en términos presidenciales. Ya yo creo que entre él y Nicolás Maduro hay una especie de pacto previo, hay una especie de acuerdo, puertas adentro, porque no se explica de otra manera que a Diosdado le dejen hacer y deshacer a sus anchas. Es un tipo que arma entonces unos shows donde cuenta chistes, donde, por cierto, hace mejor algo que no hace Maduro, que es tratar de imitar a Chávez. Yo lo dije creo que la semana antepasada o la semana pasada. Diosdado Cabello se parece en muchas cosas a Chávez, y en eso está un decir, un hablar campechano, propio de la gente del interior del país, que trata de caer en lo simpático. Lo que pasa es que Diosdado de simpático no tiene nada. Entonces, yo creo que quien es buen observador se dará cuenta de que ya Diosdado Cabello es prácticamente como el primus inter pares, ¿no? Si es que eso existe en el PSUV, es Diosdado Cabello. O sea, la persona que está ya designada como prevenido al bate. Los militares en unos actos de verdad vergonzosos, chico, que uno cree y uno piensa, porque uno dice, esto tiene que pasar en algún momento, yo no sé si mañana, pasó mañana o dentro de 3 años, pero esto tiene que pasar. ¿Y cómo va a quedar la institución armada en este país? Es una pregunta que ha orbitado en muchísimos los programas que hemos hecho acá, Y es una pregunta que yo me repito a cada rato mentalmente cuando veo los programas de Diosdado Cabello, donde estos se tienen que parar, hacerle un saludo, una reverencia, una especie de rendimiento de pleitesía. Yo no sé qué pasa allí, pero creo que es eso, es dar el símbolo muy claro. Algunos me decían por Twitter, yo no sé si fue Rafael Poleo, su hijo, nuestro amigo Francisco Poleo, que es una apariencia que él trata de dar de que tiene control en la Fuerza Armada. No, yo creo que sí tiene control en un grupo al menos visible de la Fuerza Armada, Diosdado Cabello, sí. Entonces, él trata de vender eso, además de que es, y con esto creo que también le dejo unos elementos importantes a la audiencia para que lo reflexione, es un tipo que se ha dedicado en los últimos años, como lo eligieron diputado y él se considera por encima de los demás, que él no tiene que ir a la Asamblea Nacional porque él tenía que ser presidente de la Asamblea Nacional o no iba, y eso fue lo que terminó ocurriendo. No es por nada, pero lo predijimos acá a principios del mes de enero, empezando la nueva gestión de la Asamblea Nacional. Yo le dije, Diosdado ni Cilia van a ir más a la Asamblea. Ahí está, ninguno de los dos ha ido. Pero el caso específico de Diosdado tiene que ver con un tipo que no tiene en dónde colocarlo dentro de las posiciones de poder de la nomenclatura chavista que está en el gobierno actualmente. Entonces, ¿a qué se ha volcado Diosdado Cabello? Bueno, a tratar de convertirse como en el líder o en el hombre de aparato del Partido Socialista Unido de Venezuela. En los partidos generalmente hay hombres que son candidatos, que son tipos con carisma, que son tipos dados al discurso, a los mitines, que conectan de esa manera con la gente, que tienen muy buena oratoria. Este no es el caso de Diosdado. Diosdado es un hombre que se ha ido como de pueblo por pueblo, en una técnica, por cierto, bien adeca, una técnica vieja de los partidos de masa en Venezuela, una técnica que enarboló en algún momento Rómulo Betancourt, eso de en cada pueblo del país, una casa de partido. No estoy diciendo, por cierto, que el PSUV es un relativo parecido a Acción Democrática, ni mucho menos, sino me refiero a las técnicas de trabajo político. Lo es. Bueno, no caería yo en eso, Daniel. Pero fíjate, el tema es que el hombre se ha ido pueblo por pueblo y entonces se ha convertido como en este sujeto que le presta atención a todo cuanto existe en la base del PSUV. Se va y entonces habla con los militantes, los dirigentes medios, con los dirigentes seccionales, con los dirigentes municipales, o esa es la apariencia que trata de dar. Y mientras hace eso, mientras es el hombre de aparato del PSUV, tiene un aparato paralelo, que tiene que ver más con un poder de facto que el poder político que detenta un partido político en Venezuela. En realidad, el gran partido, que es el partido militar. En eso tiene Diosdado Cabello un aparente base de sustentación también. Y él como que trata de hacer un maridaje entre ambos mundos, ¿no? Y entonces eso yo creo que le da suficiente margen de maniobra como para tratar al menos, si es que ya no se ha dado, como les he dicho hace algunos minutos, de intentar ser ya de por sí y sin discusión el próximo candidato del PSUV. Si nosotros pensábamos que Nicolás Maduro era una cosa terrible, que no podía ser peor la situación de Venezuela, imagínese usted un país donde Diosdado Cabello sea candidato y gane una elección presidencial. Yo no quiero vivir en ese país. Esto es, lo digo a modo, como dijo alguna vez alguien, lo digo a modo de precaución, ¿no? También que lo tengan muy en cuenta y que no subestimen este sujeto. Yo no sé si Diosdado Cabello le va a dar gasolina para llegar hasta allá. Uh-huh. Sobre todo sabiendo las acusaciones que tiene por la justicia internacional, o al menos las sospechas que hay cuando aparece su nombre en notables investigaciones sobre temas de narcotráfico. Eso no es ningún secreto para nadie. Y eso de que esté recorriendo el país, el PSUV no es otra cosa que una imitación chimba y chucuta de lo que fue Acción Democrática. O sea, eso no es ni denostar de Acción Democrática ni denostar del PSUV. En términos organizativos, dices tú. En términos organizativos. No solamente en términos organizativos. Es que lo ha intentado hacer inclusive en términos sentimentales y en términos culturales. Simbólico, dices tú. O sea, es una cosa grosera en algunas ocasiones. Como aquí se intenta a realizar desde el PSUV de una forma muy bien organizada, hacer una imitación casi al calco de las estrategias y de las acciones de Acción Democrática a lo largo de su historia, tanto en lo que significa la labor electoral de maquinaria, que es el PSUV sino una gran maquinaria electoral. Eso no es un partido. Es una maquinaria electoral. Cuando tú revisas que, por ejemplo, en las regiones, el jefe del partido es a la vez el jefe civil de una parroquia. O sea, el jefe de la parroquia es el jefe del partido. Es decir, el que es gobierno en la parroquia, a la vez, es el jefe del partido allí. Bueno, el PSUV no es otra cosa que la peor degeneración de una Acción Democrática en el peor estadio del lucinchismo. Si es que al caso vamos, a que donde tenemos donde partido y Estado y gobierno termina siendo la misma cosa. Entonces, evidentemente, en la versión más descompuesta, la versión putrefacta y militarista de lo que es facción democrática, es el PSUV. Uh-huh. Eso es una cosa básica y lógica. ¿Qué es lo que pasa? Que no pueden ser una cosa, no, tiene todos los defectos y ninguna de las virtudes de Acción Democrática. Porque lamentablemente ni tienen una élite intelectual como la que tuvo Acción Democrática en sus orígenes y en buena parte de su devenir histórico, uh-huh, ni tienen un liderazgo de base como el que tuvo Acción Democrática en buena parte de su historia, ni tienen una dirigencia forjada en la comprensión de la necesidad de la democracia como lo tuvo Acción Democrática. Aquí lo que tienen es una partida de bandidos y desarrapados que llegaron a la política no con el cerebro, sino con la tapa de la barriga, porque vieron la política como la solución de sus problemas existenciales desde el punto de vista monetario. Pero vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a escuchar una voz de verdad, unas voces de la democracia, a la cual consideramos que es necesario escucharla hoy, cuando se está cumpliendo 100 años de su nacimiento, el doctor Ramón J. Velázquez. Que vamos al corte, ya venimos con la sección Voces de la Democracia. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. El lunes de esta semana, fue inaugurada en la Universidad Metropolitana una sala en honor a un venezolano ilustre, un civil a carta cabal, un hombre que en su época supo comprender tanto la época que le tocó vivir, valga la redundancia, como épocas pretéritas. Un venezolano del que debemos extraer muchísimas enseñanzas, el doctor Ramón J. Velázquez. Ramón J. Velázquez representó el conocimiento de un andino que supo entender en principio a los andinos que detentaron el poder a principios del siglo XX en Venezuela, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Luego, más que como historiador, fue un destacado político, no al servicio de un partido. Siempre estuvo muy vinculado a Acción Democrática, pero no fue un militante de Acción Democrática. Su servicio era para y por Venezuela. En algún momento, y esto lo supimos muchos años después, por lo menos quienes les hablan, al doctor Velázquez se le fue prácticamente a buscar a su casa cuando la República parecía que se deshilachaba, cuando veníamos de golpes de Estado, el año 92, cuando se sucedió el juicio criticado por algunos, defendido por otros, al presidente Carlos Andrés Pérez, y se le encargó la presidencia de la República en un momento crucial. Nosotros siempre debemos recordar a Ramón J. Velázquez. Y haciendo buena esa apreciación, vamos a escuchar parte de los juicios de Ramón J. Velázquez, que sabía de todo, hablando de Cuba y hablando de Fidel Castro, quien murió a finales de la semana pasada. Fue una influencia latinoamericana, porque cuando había aquí guerrillas que hacían la guerra y para las cuales Fidel Castro mandaba armamento y militares, entre ellos el general Ochoa, que era capitán, que después de su epopeya de Etiopía y Angola fusila, lo que hubo fue guerra, que Betancourt nos atacó, no, hubo guerra. Fidel Castro es el personaje latinoamericano del siglo XX que ha marcado mayores influencias en la vida política venezolana. Recuerdo que el año 1958, cuando estaba Fidel Castro en la sierra, y no se sabía si era comunista o conservador o fascista, se recogía dinero y había una emisora radial que transmitía a la emisora de la Sierra Maestra. y se dice que el gobierno de entonces, presidido por el almirante Larrazaba, envió aviones a la Sierra Maestra con armamento. Fuera cierto o no, quedó la leyenda. Bueno, tan cierto fue que años después de esa, de ese envío de armas, a este señor Américo Martín, si no recuerdo mal, creo que lo tiene inclusive en sus memorias, Fidel le regaló un fusil que supuestamente había sido parte de esos, de esos envíos de armas que se hicieron desde Venezuela. Yo escuché de la viva voz, o sea, de la viva voz de y no es la primera vez que eso se hace en Venezuela. Yo creo que los venezolanos deberíamos reflexionar muchísimo con respecto a la forma como tratamos, esa forma caribeña de querer hermanarnos con todo el mundo. El hermano pueblo de Cuba, el hermano pueblo de tal, el hermano pueblo ruso, el hermano pueblo chino. Y entonces, en función de eso, cada vez que tú ves, ay, está pasando tal cosa allá, ay, los hermanos salvadoreños. ¿Usted tiene algún hermano salvadoreño? ¿Usted sabe cómo hablan los salvadoreños? ¿Sabe qué comen? Muy probablemente. Entonces, aquí me contó en clase el profesor Domingo Alberto Rangel, paz descanse, cómo la Junta Revolucionaria de Gobierno, encabezada por Rómulo Betancourt, envió armas a las guerrillas gaitanistas en Colombia. Y Domingo Alberto Rangel lo dijo diciendo, y quien las mandó fui yo. O sea, estamos hablando de confesión del hombre. Aquí se le envió armas a Fidel la Sierra Maestra. Aquí el compañerito fallecido y siempre recordado y respetado por muchas de las cosas, pero no hay líderes perfectos, que fue Carlos Andrés Pérez, colaboró en su primer gobierno con los sandinistas para su arribo al poder. Está muy bien, los sandinistas estaban en contra de una dictadura terrible como la de Somoza. Está muy bien el movimiento sandinismo. El movimiento sandinista, cuando se lanza en esa lucha, era un movimiento donde había gente, prácticamente estaba el pueblo nicaragüense y las élites intelectuales de Nicaragua alzados en armas, Ernesto Cardenal, Santiago Ramírez, Tomás Borges, o sea, ya había una cosa, Violeta Chamorro, allá había una cosa gigantesca, pero de que se le mandó dinero, se le mandó dinero. El rentismo venezolano dio para que Venezuela se convirtiera a través de su política exterior en una nación intrépida, metiéndose donde no la habían llamado, en función de una supuesta épica, porque aquí cualquier dirigente político siente que cuando tiene un cargo se convierte en la espada de Bolívar. Entonces quiere ser el libertador de libertadores. Con el caso de Ramón José Velázquez, que es el personaje de cuya voz escuchamos hoy, hablando de eso que habló, hay que entender que Ramón José Velázquez fue, en el momento en que le correspondió ser, uno de los hombres fundamentales de la democracia venezolana. Porque estuvo cuando la democracia venezolana lo necesitó. Cuando se le necesitó en la dirección de uno de los medios de comunicación más importantes de Venezuela, que era el Diario Nacional, ahí estuvo. Y los medios de comunicación son parte fundamental de la sociedad democrática. Cuando se le necesitó como parlamentario, ahí estuvo. Cuando se le necesitó como ministro, ahí estuvo. Cuando se le necesitó inclusive como presidente, en uno de los momentos más duros y más terribles de la sociedad venezolana, que fue destituir a un presidente democráticamente electo dentro de toda una barbaridad y una barrabasada de putrefacción de las clases políticas venezolanas que llevaron a sacar del poder a Carlos Andrés Pérez, y que tiene que asumir Ramón José Velázquez la presidencia en medio de una situación, y yo lo recuerdo porque yo lo viví, y los que lo vivimos lo sabemos, que aquí se vivía, aquí no se vivía todo, era todos los días, Neomar, pensando en que a qué hora va a ser el golpe de Estado. Porque en el gobierno de Ramón José Velázquez, esos 6 meses de gobierno de Ramón José Velázquez y los primeros 2 años de Caldera, aquí vivíamos día y noche esperando un golpe de Estado, esperando que los militares arrasaran con lo que quedaba de país. Eso fue una realidad, eso nosotros lo vivimos. Y Ramón José Velázquez supo poner en su sitio a más de un militar y a más de un civil, alcahueta, sinvergüenza, vendido y traidor, conspirando con militares para arrasar con la democracia venezolana. Porque aquel pretorianismo militar venezolano, convertido en partido hoy gobernante, ha tenido la complicidad, la complacencia, y los cheerleaders dentro de cierta clase, inclusive de intelectuales muy respetados, que le hacían loas y le escribían manifiestos políticos e inclusive decretos a juntas de gobierno en el supuesto negado de que asumieran al poder. En tal sentido que de Ramón José Vela que hay que decir que no fue uno de esos intelectuales que se puso en contra de la sociedad venezolana para conspirar en contra de la democracia, sino que fue un intelectual en toda la regla que estuvo al servicio de la democracia cuando la democracia lo necesitó. Vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta hablan ustedes a través del 482-9750, a través de los mensajes del Dilo y, por supuesto, de los tweets. Vamos y venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Por acá tenemos un servicio público que dice así. La señora... Tenemos el nombre, la señora Dora Requena solicita Depomedrol de 80 miligramos urgente. Tiene un problema con el nervio ciático que está inflamado. Si usted puede ayudarla con ampollas de Depomedrol, 80 miligramos, comuníquese al 0414-151-0270. 0414-151-0270. Vamos a escuchar a la gente que ya nos está llamando a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Saludos para ustedes, muchachos. Le habla el profesor Saúl Bermúdez. Hola, Saúl. Adelante. Buenas tardes. Estaba escuchando el comentario interesante de un hombre que son los que tenemos que rescatar porque esos son los buenos referentes que necesita el país y que necesita fundamentalmente la juventud venezolana. Es como decía Daniel, ese es un hombre que transitó por la política con un bajo perfil y la gente que lo quería y que lo adversaba siempre lo respetaron, siempre lo respetaron. Y cuando él llegó en ese proceso de transición, el único que fue electo presidente, no por elecciones populares, sino por una transición, un momento difícil, un momento, como dice Daniel, cuando se habían desatado aquí en Venezuela prácticamente todos los demonios, y supo poner orden, inclusive Acción Democrática, que inicialmente aspiraba a Paz en la presidencia, lo apoyó a él, lo llamaron, y sin embargo no le dieron el apoyo en el Congreso. Ellos se mantuvieron neutral ahí en el Congreso. Y un hombre de allá de los Andes venezolanos, San Juan de Colón, vecino precisamente del pueblo donde nació su carcelero, Pérez Jiménez, que había nacido ahí en Michelena. Así es. Una obra literaria muy, muy, muy intensa. Es bueno recordar, y se recomienda su lectura, ya que el libro La Caída del Liberalismo Amarillo, que le permitió el Premio Nacional de Literatura. Lo felicito por ese recordatorio que están haciendo con motivo del centenario de Ramón J. Velázquez. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Importante todo eso. Además, está otro libro extraordinario para entender a Gómez, Las Confidencias Imaginarias de Juan Vicente Gómez. Era de esos políticos, rara avis en nuestros días, Daniel, que escribían y tenían obra escrita. Además que se destacó más que como político, como historiador, como escritor. No era un político de estos que vemos contemporáneamente que se dedican a la política y tú no le conoces más nada. Ramón J. Velázquez, además, quienes conocemos, además a su familia, porque la vida nos ha permitido el privilegio de tratar a sus familiares, es un hombre que nunca tuvo mayor riqueza. La casa, por cierto, donde murió, es una casa que tuvo décadas con él y que en su momento significó un préstamo bastante considerable, solicitado a un banco y que le costó años cancelar. Una casa en Altamira, vieja, todavía la mantienen allí sus hijos. Y es una cosa que tiene que ser una referencia, ¿no? De cara al futuro, de cómo debe ejercerse la política. Vamos a escuchar otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Luis Gómez de Maracay. Hola, Luis, adelante. Felicitaciones por su programa. Gracias. Mire, yo tengo unas propuestas aquí rapidito para que... Mire, nosotros ojalá que no tengamos ni Navidades ni Reyes Magos, pero aquí la MUN debería llamar a recoger firma ahorita antes en diciembre, el 20 de diciembre. Y antes del 10 de enero, el Día de Reyes, mandar a hacer un referéndum popular. Yo no sé si será vinculante o no, pero el mundo va a ver eso. Porque estos señores, a partir del 10 de enero, cuando Donald Trump tome el mando, si ese señor, si se le sale una rueda de carrera, y ese señor dice que no va a comprar más petróleo a Venezuela y que va a poner esa gente, tanto en Cuba como en Venezuela, en sus lugares, esos dictadores, aquí va a pasar algo, porque esto ya no se aguanta, señores. Esto no se aguanta. Gracias. Para comprar comida, y tienes que durar todo el santo día para comprar comida y no compras sino una sola cosa o dos cosas. Entonces, esto no se aguanta, señores. Bien. No tengamos Navidad, de paso, no tenemos Navidad, ni tengamos Niño Jesús, ni nada de eso, ni tengamos Reyes Magos, pero que recomemos la enferma ahorita, antes del 20 de diciembre, y el 7 de enero se van a hacer un referendo popular, no sé si será vinculante o no, pero que el pueblo diga la verdad, porque la soberanía reside en el pueblo. Buenas tardes y hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Tenemos comentarios a través de las redes sociales y a través de la mensajería. Carolina de Abreu nos dice que nombre a esos intelectuales para refrescar la memoria de los más jóvenes. Bueno, ¿a cuáles intelectuales se referirá? A los que tú dices que conectaron el pretorianismo, o sea, la intervención de los militares en política en los 90, que llamaban a golpes de Estado. Pero mira, estamos hablando de que hubo una importante, unas importantes definiciones, y se puede revisar la prensa de la época, de cómo aquí se hablaba de la necesidad de una mano dura, de cómo aquí se hablaba de la necesidad de poner orden y de la responsabilidad del sector militar. Aquí se puede hablar de cómo se prestó las páginas del diario Nacional, por ejemplo, para convertir a la Fuerza Armada en las mismas encuestas que de los mismos encuestadores que hay por allí. Y ponían que la Fuerza Armada era la institución más respetada por los venezolanos. Estamos hablando de gente como Tulio Hernández. Estamos hablando de gente como Aníbal Romero. Estamos hablando de gente como Jorge Olavarría en sus inicios, que luego Jorge Olavarría se devolvió y se desdijo y habló muy fuerte, y creo que la indignación por el error que cometió permitió que se convirtiera en vocero de la indignación de la sociedad frente al avance del estamento militar, y así muchos otros. Y aquí hay muchísima gente haciéndose la loca, aquí hay muchísima gente ignorando todo lo que hicieron en contra de la democracia, disfrazados de antipolítica. Y hoy, dicho sea de paso, que es importante, hoy a todo el que critica lo que hace el liderazgo político, ellos lo llaman antipolítica. Porque la crítica es antipolítica, cuando los antipolíticos reales fueron los que le aplaudieron al sector militar, que en el año 98 logró, a través de la vía electoral, destruir la democracia venezolana. Es una gran, el primer antipolítico, o sea, la corona, la joya de la corona de la antipolítica venezolana es el chavismo. Vamos a escuchar a más gente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, Alegría, ¿cómo estás? Bueno, aquí llorando junto con el país. Bueno. Tantas lágrimas y tanta lluvia, ¿no? Uh-huh. Sí. Quiero preguntarles algo. La Cruz Roja Internacional, ¿qué papel hace en el mundo entero? Porque Lidia Tintori, tengo entendido que ella consiguió una medicina, la mandó para el hospital de Magallanes, la recibió un vigilante, después un médico, y resulta que el SEBIN estuvo allá buscándolos a ellos para detenerlos. Entonces, ¿qué papel hace la Cruz Roja? Porque fíjense una cosa, hace años, por Plaza de las Américas, por ahí veía yo una mujer vestida de blanco, con unas cofias, supuestamente de la Cruz Roja, pidiendo dinero. Se habían desaparecido. Ayer en la mañana las volví a ver. Ahora, ¿qué papel toca la Cruz Roja Internacional, de la cual aquí no se puede recibir la ayuda humanitaria con respecto a lo que se llama medicina que se necesita? Fíjense ustedes los aguaceros que hay, los problemas que se pueden presentar, la difteria que hay, que murió una señora de 42 años con el niño. Se está propagando la difteria. Aquí hay que declarar un cinturón de salud ahí en el hospital de Llanito. Y no lo están haciendo. Entonces yo quiero saber qué papel toca la Cruz Roja venezolana. Eso es todo. Hasta luego. Gracias, Alegría. La Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, es un ente que participa sin fines de lucro y sin parcialidad política cuando hay grandes conflictos armados o cuando hay situaciones de quiebre desde el punto de vista humanitario, de pérdida del Estado inclusive, en grandes catástrofes, etcétera, a solicitud de la comunidad internacional o a solicitud de un gobierno, participa en labores humanitarias de atención sanitaria y todo lo demás. Para que la Cruz Roja pueda participar en Venezuela, tendría que tener el aval del gobierno venezolano. Y es necesario decir que la única, y yo lo voy a decir sinceramente con el corazón, La única forma de que aquí haya un canal humanitario para atender tanta necesidad de hambre, de falta de medicina, de falta de atención médica en Venezuela, es que tengamos un gobierno con carácter humanitario. Dígame usted, si este régimen tiene algo de humanidad, ¿cómo pedirle a este régimen? Yo quiero saber cómo van a una mesa de negociación o cómo va a cualquier instancia a pedirle algo a este régimen que abra un canal humanitario. Si esta gente no es humana, esta gente no es humana, esta gente no tiene carácter humano en su proceder. Entonces aquí lo que hay que poner sobre la mesa es: hay que salir de este régimen. No le pidan humanidad a una gente que no es humana. Hay que pedir que salga, hay que hacer todo lo que hay que hacer para que este régimen salga, para que se instale un gobierno de verdad responsable y responsable con su pueblo, y que haya voluntad humanitaria y gente humana. Yo vi lo que refería Alegría. Ya vamos a dar paso a la siguiente llamada antes del corte. Y de verdad me dio mucho dolor, Daniel, porque lo que declaró el director del Hospital de los Magallanes de Catia, independientemente, mire, yo no sé si los medicamentos que Lilian Tintoria aclaró, que creo que no eran medicamentos, sino eran más bien insumos, o sea, estamos hablando de jeringas, estamos hablando de stent, estamos hablando de cosas que se utilizan para atender a los pacientes. Si están vencidos, si estaban mal, si estaba deteriorado el empaque o no, en eso se centró la declaración del director del hospital. Un papel oprobioso, de verdad, frente a unos hospitales que están desabastecidos de cabo a rabo, que la gente la cuesta en el piso, en los pasillos, porque eso uno lo ve, eso no se lo cuentan, que está la gente allí pasando días y días a ver si lo atienden, porque no hay insumos, porque no hay medicina, y que te lleven un donativo y tú seas tan miserable que digas que está fuera del empaque, que tú no sabes si eso está para el apto para el tratamiento de seres humanos. No, hay que ser humano para ser persona. Y para entender la crisis en la que estamos metidos. Ellos no, porque ellos lo que son es funcionarios que le rinden pleitesía al chavismo y más nada. Vamos a escuchar la última llamada de este segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás tú? Aquí estamos, Félix Pérez. Félix, claro. Félix, tiempo sin oírte. Ajá. Voy a felicitarlo por el programa de ayer. Es importante. Muchas gracias. Pero eso es raro. No criticas cómo se corría el error. Si no hay crítica, quiere decir que hay perfección. La perfección en el mundo no existe. Aquellas personas que hicieron las críticas diciendo que no, que usted está equivocado, los equivocados son ellos, que la calle sabe la MU, los dirigentes de la MU, que lo están haciendo mal, porque en la calle lo que se oye es la crítica. El gobierno le está ganando, como decía, si los guantes le está ganando. Y la otra parte que me interesaba decirle era que el presidente ordenó que no le dieran billete de baja denominación a los viejitos, y bueno, es un desastre en ese banco que está en la subida del periférico. Ajá. 2,000 bolívares en billetes de agosto. Imagínate tú. 1,000 billetes. Hay que ver la sinvergüenzura, chicos, de este gobierno. Esto no lo aguanta nada. Muy agradecido. Muy buenas tardes. Gracias, Félix. Vamos allá al corte comercial y al regreso comentamos y comentarios de ustedes. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos muchísimos mensajes. Aquí nos escribe el doctor Daki Garay desde Canadá, que mañana nos llamará en el viernes los oyentes. Ojalá te logres comunicar, Daki. Nos dice que si no voy de coach al Mundial de Béisbol. Bueno, si me llevan, yo no tengo problema. Yo... A Vizquel lo sacaron, al parecer. De... Ah, no, si sacaron a Vizquel, entonces a yo mí no voy. Me parece. No, si sacaron a Vizquel, yo no voy. Yo voy con Vizquel. Me parece un gran pelotero y un gran ser humano. Es lo que me parece. Una gran persona. Desde Puerto Cabello nos escribe... por aquí, es que no veo cuál es el... Bueno, leemos por acá. Y si Maduro nombrase a Diosdado Cabello de vicepresidente y luego renuncia, lo asomó el mismo Meliach hace un tiempito, y es verdad, lo dice César Hernández. También nos dice por acá, mensaje a Jorge Rodríguez, ocúpese de Caracas, está totalmente colapsada, con mendicidad por todos lados, huecos, basura, alcantarillados tapados, calles oscuras, colectivos del terror y malandro que juega garrote, dice José López. Mona Gutiérrez nos envió un interesante video y unas palabras muy buenas acá. Las leeré con cuidado, Mona. Gracias. Gracias a Alejandro Avendaño, que siempre está comunicándose con nosotros. Aquí nos dice Larry Medina, nos hace un reporte del palo de agua que anoche anegó casas en la cooperativa Maracay. Dice que hasta familiares de él perdieron sus enseres, al igual que otra familia, y aquí nos envían la foto. Y mientras tanto, el presidente está en Cuba llorando a Fidel. Mientras ya volvió, aquí, creo que ya volvió. Mientras la gente aquí está llorando por la situación. Dani Archer nos dice que es un fiel oyente, pero hay días en que no puede escucharnos a la hora. Y si no hay una redifusión, a través de lacabilla.com están todos nuestros programas, Dani. Y lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche, creo que es el horario de reposición acá en Radio Caracas Radio. También nos dicen por acá, dile, Neomar, se te chispoteó lo de Poleo. Con razón ustedes le están dando durísimo a la MUT y a Henry Ramos, porque según él, ustedes pertenecen al grupo de los tres. Eso lo dice en Z, Rafael Poleo. Esto lo envía René Ávila. Ah, ¿cuándo habló de nosotros Rafael Poleo? No sé cuál es el... Ve, imagínate, estamos agarrando cartel. Oye, Rafael Poleo dice que yo soy de un grupo. Vamos a preguntarle a su hijo Francisco. Oye, ¿y quién está? ¿Quién es el tercero? ¿Quién es D'Artagnan? Ya va. Neomar es uno, Daniel es otro. ¿Quién es el tercero? A que me digan, pues yo sabé, ¿no? Oye, qué interesante, gracias. ¿Cómo era que le decían al grupo de Norberto Fuentes con Tony de la Guardia? ¿No era el grupo de los dos? No, yo no sé cómo era la sí, cosa. Sí, ellos le decían el grupo. García Márquez les puso el grupo de los dos. Bueno, nosotros somos el grupo de los tres. Ah, bueno, está bien. Entonces, Marlene Salas nos dice que desde mayo fue a renovar su pasaporte en Roma y hasta la fecha no se lo entregan. Cada día es una respuesta distinta. Cuando llamas te responden con insultos y te dicen de llamar a Alzheimer y todo eso es después que te hacen pagar 80 euros en Roma, en el consulado de Roma de Venezuela para sacar el pasaporte. Qué cosa tan horrorosa. Es que la matraca roja la llevan hasta allá. Edwin Ríos nos dice que ahora más que nunca Maduro necesita a la oposición para ver a quién le pueden echar la culpa después de que se caiga el sistema con esta debacle económica. Estoy de acuerdo con ustedes que lo que se refleja en la superficie es mucho peor tras bastidores con el gobierno, pero no solo con los personajes de ellos, sino con todo el mundo. Y si la MUD está desorbitada, mucho peor tienen que estar los personajes del gobierno, aunque parezca algo muy distinto en la superficie. Saludos de Miami. Gracias, Edwin. Pedro Castro, el envío de armas a Cuba en su momento es cierto, porque mi primo era piloto de la FAN en aquel momento y me lo confirmó. Bello todo, pero soy Carlos González, enfermero de Aragua. Les tengo una denuncia. No hemos cobrado y nos deben hasta los pagos del mes pasado. Los dice Luis, que le debe Luis López. Retiene el sueldo, les quita la Navidad y le paga mal los aguinaldos. Somos amigos, somos del sector salud, por favor. Gracias a Joenny Bustos también por su mensaje. Gracias a Carla Gámez, a Betty Soto, a Miriam Barrios. Gracias a todos los que nos han hecho llegar sus mensajes. A Jean Paul, como siempre, que nos hace llegar también su reporte de sintonía. José Rafael Molina pregunta, ¿quién sería en este tiempo el Ramón José Velázquez? Para la transición, que gústele o no, a Nicolás Maduro tiene que venir. Es una buena pregunta. Se busca un Ramón J. Velázquez. Se busca un Ramón J. Velázquez. Y se busca un país. Con moto propia. Con moto propia, ¿no? Y buena presencia. Y buena presencia. Y este programa se acabó, amigas y amigos. Nosotros les agradecemos muchísimo, como todos los días, habernos acompañado hasta esta hora y le pedimos que continúen con la programación de RCR. Mañana estaremos en el Viernes de los Oyentes, porque nosotros no nos pelamos un Viernes de los Oyentes y ustedes tampoco. No se pierdan nuestro programa mañana, Viernes si de los Oyentes. Si van a saludarnos y van a insultarnos mañana. Todo. Empiecen a llamar temprano porque todo. La cola es grande. Porque la cola el pan. Este es el único programa de la radio venezolana que permite llamadas para que lo insulten a los que conducen el programa y para que nos digan lo contrario de lo que nosotros decimos, porque nosotros sí creemos en la libertad de expresión. Bueno, hasta mañana. ¿Qué te parece? Bueno, tú no sé, porque tú tienes un poco gente bloqueada en Twitter, pero eso es otro tema. Y bloqueados seguirán. Ni agua les voy a dar. Nos vamos hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.